7 de la mañana, 2 minutos. Bueno, Laura nos va a hablar de un tema que anunció desde muy temprano. Se ha creado el primer riñón universal. Sin lugar a dudas, los avances en la donación de órganos son cruciales, pero ahora se habla también de los órganos artificiales, una tecnología prometedora, ¿no, Laura? Sí, lo más bonito de esto es que mucha gente se va a ver beneficiada en el mundo, porque es el impresionante avance que ha publicado una revista al detalle, y es que han logrado crear un riñón modificado al tipo sanguíneo A, al tipo universal O, es decir, todos los tipos de sangre. Correcto. Es compatible con todos los tipos de sangre, y esto mediante el uso de enzimas creadas por investigadores de la Universidad de Columbia Británica. Y entonces, ellos cortan los azúcares que definen el tipo sanguíneo, vuelven al riñón del tipo O, que es apto para cualquier tipo de receptor. Como mencionamos anteriormente, la mayoría de los pacientes que esperan un riñón son de tipo O. Yo esto me acabo de dar cuenta. Es decir, que yo podría ser apta para esperar un riñón, porque soy de tipo O. Yo soy O negativo. ¿Qué sangre son ustedes? RH O positivo. A positivo. ¿A positivo tú? A positivo también. Yo soy O negativo. Yo soy donante universal. Ah, sí, correcto. Sí, quiero decirles. Entonces, por cualquier cosa. Sí. Pero de lo que se trata este avance notable es de reducir las listas o los listados de espera de tanta gente en el mundo. Porque ese riñón que es compatible con todos los grupos sanguíneos va a salvar vidas, y eso, ese es el objetivo. Sí, bueno. Oye, una persona sobrevive con un solo riñón, ¿no? Puede donar el segundo, lo puede donar. Pero como hicieron, como hizo la mejor amiga de Selena Gómez. ¿Así le dio sí, un riñón? Le donó un riñón. Que no la invitó al matrimonio. Y pues dejó de ser la mejor amiga una vez. Bueno. ¿En serio? Sí, como ¿no dijiste tú, take no. the money and run. Qué triple doble. Sí. O sea, le dio un riñón. Y ella le dio una patadita de la buena suerte. Sí. Es que los artistas son... Pero vayan a saber qué hay detrás de eso. No, mentiras, en serio. Sí. No, yo no voy a decir devuélveme el riñón. Usted, yo sé que lo diría, pero tampoco. Pero ustedes recuerdan el caso que yo les conté de aquella pareja... Aquí le traigo su de riñón. Aquella pareja de exesposos, claro. Que el esposo le dona el riñón a la esposa. Se separan. Sí, se divorcian. Sí, le pide el... Y luego él le dice, bueno, devuélveme el riñón que te doné, querida. Arre. O por lo menos págamelo. ¿Qué tal? El uso del riñón, claro. Claro. Es que no. Uno enamorado sí suelta hasta un riñón. Imagínese. Pero hay muchos amigos que molestando dicen todo el tiempo, no, pero con esta cantidad de conciertos y eventos en Bogotá va a tocar vender un riñón. Ah, sí, dicen así, sí, correcto. Pero es que yo no entiendo, aquí en Colombia tú le preguntas a alguien, oye, ¿y cómo va la economía, las cosas? Uy, no, todo está tan malo que no tengo plata para esto, para lo otro, pero los ves metidos en todos los conciertos, en o sea, yo no sé cómo hacen. Sí, señor, así es. Yo tampoco me explico, eso debe ser que rayan tarjeta en forma y están hasta el tope de... Y eso que a uno le regalan uno que otro, pero con los que paga uno dice como, uy, no, o sea, mucha plata. Sí, hay que invertir. El entretenimiento eso y ya el FOMO. Eso ya hace parte de la canasta sí. familiar. Total. El ocio. Total. Primero en la boleta antes que el mercado. Total. Eso no lo dudes. Compre la boleta y váyase a vivir donde los papás. Bueno, cuando uno tiene los papás cerquita, ¿no? También es cierto. No, hay gente que empeña que el televisor de la casa, que la nevera, por irse a los conciertos. Por irse a los conciertos. No. No vayan a empeñar un riñón, por favor. Pero bueno, esta es una noticia importante porque obviamente permite nuevas posibilidades de compatibilidad, brinda nuevas esperanzas para quienes esperan por un donante compatible. Sobre todo porque hay mucha gente haciéndose o practicándose sí. diálisis, y entonces uno dice, en serio, en esta etapa ya estamos en una definición crucial en nuestra vida, ¿qué hacemos? Si no me hago esto, yo puedo perecer en cualquier momento, entonces, y es más común de lo que uno cree, por eso hay que cuidarse tanto en la ingesta de los alimentos, en claro. los azúcares refinados y etcétera, porque esto le va a cobrar un riñón. Pero uno cree que un riñón es grande, y un riñón es del tamaño de una taza de café, de un tamaño de un mug. Sí. Es el tamaño de un riñón. Qué increíble. Sí, ¿no? Sí. No, y el precio que tiene. Claro. Riñón universal, entonces, lo riñón que significa universal. Un riñón apto para cualquier paciente. 7:06 en la FM Plus. ¡Viva la vida! Con la FM Plus. Aquí está el ranking. en la FM Plus. 7:10, avanzamos en el ranking con Eros Ramazzotti, el cantante, el compositor colombiano, italiano, que estará en Colombia, eso sí, el próximo 26 de noviembre de 2026, el próximo año. Estará. Hasta noviembre. Hasta noviembre toca esperar exactamente el regreso a Colombia de Eros Ramazzotti, que llega en el marco de una gira latinoamericana. El italiano nació el 28 de octubre de 1963 en Roma, y por eso estamos recordando su 5 Plus, que comenzamos en el 5 con Una Emoción Para Siempre, escuchamos en el 4 Si Bastas en un par de canciones, y seguimos llegando a los primeros lugares. Vamos con el número 3. Plus número 3. Sin duda, una de las grandes canciones de Eros, Cosas de la Vida, lanzada en 1993 en el álbum Todo Historias. Y bueno, escuchemos también esta canción, no sé si lo recuerdan, tuvo la oportunidad de compartir con grandes, Luciano Pavarotti. Hay una versión donde hace esta canción con Luciano Pavarotti, y también la interpretó con una desaparecida reina del rock, nada menos que con Tina Turner. ¿Cómo sonaba esta versión? Aquí está. Yes, you know it's true. Qué bien suena esta. Las piernas del rock and roll. Emocionante oír, sí, a claro. Tina Turner ahí con, sí, esa canción. No, ¿no? Mucho power. Qué bueno. Número 3, entonces. Él también, un datico ahí, ¿sí?, curioso, que también fue rechazado del conservatorio, igual que Shakira. Porque no cantaba. Y entonces él se fue para la casa muy triste, le compraron una guitarra y él aprendió empíricamente o autodidacta a tocar guitarra. Y el papá también era aficionado a tocar piano y pues ahí compartían en la casa, hacían jamcito. A ver, sí. Bueno, Cosas de la Vida es la número 3 en la ranking plus de Eros Ramazzotti. Aquí está. Siete de la mañana, 22 minutos. ¿A dónde nos lleva Julio hoy en su backstage? Óigame, Capi, es que hay una publicación muy importante en el mundo del entretenimiento que se llama la revista Polestar. Se la, sí, recomiendo, señor, a todos los oyentes que quieran realmente ver la realidad de la industria del entretenimiento, gráficas, estadísticas y demás. Esta revista Polestar es supremamente confiable y vale la pena a veces pasar por sus listados. Por ejemplo, tengo el índice de poder del artista. ¡Qué maravilla! Es el ranking semanal de los artistas más populares a nivel mundial, ¿basado en qué? En ventas de entradas, streaming, airplay y desempeño social también. Está en el primer lugar Lady Gaga. ¡Qué maravilla! Le sigue Chris Brown, después está Billie Eilish, Kendrick Lamar, Dua Lipa y aparece Karol G en el puesto número 6. Está Karol G, clasificación en vivo 23, clasificación en transmisión 52, clasificación en airplay 86, rango social 12. Después sigue Tamar Rae, y hay una cantidad de Katy Perry. Ayer hablábamos de un listado y comentábamos de la gira a propósito de las presentaciones en el fin de semana en Cali de Shakira, que aparecía en el segundo lugar de las giras más lucrativas del momento. Sí. Aparece, veo a Karol G, pero aparece Shakira en Polestar. En Pulso de Conciertos Global, que es otra gráfica, dice, Global Concert Pulse califica a los artistas según el promedio de recaudación de taquilla informado durante los últimos 3 meses, y está My Chemical Romance en el número 1. Buenísimo. Que estará próximo aquí en el Vive Claro, imperdible ese concierto. Y que además ellos también estaban, ustedes recuerdan que hace unos días les di un listado de los álbumes más tesos de rock en el Reino Unido. Sí. De los álbumes del siglo. Y estaba My Chemical Romance en ese ranking. Recuerdo que estaba Green Day, Green Day, estaba Linkin Park y estaba My Chemical Romance. Oiga, pero aquí me sorprende, bueno, aquí en el segundo lugar está The Weeknd, de tercero está Chris Brown de nuevo apareciendo, pero en el cuarto está Eagles. The Eagles, bueno, este es el con la residencia que tienen en el Sphere de Las Vegas. Okay. Exactamente. Con razón está acá en este listado, en el puesto número 4, y en el quinto aparece Shakira, con recaudación de 4,842,670 dólares, 4 millones de dólares en lo que va recaudado. Tremenda. Sí, no iba. Es que meterse ahí. Meterse en ese listado, ¿no? Sí. Porque después está Lady Gaga, Backstreet Boy, Post Malone, en fin, realmente es un ranking importante donde las colombianas aparecen dándole duro a muchos artistas y dando, expresando por qué tienen ese poder dentro de la industria de la música, ¿no? Qué increíble. Fíjense que también ahí en una de esas miden el desempeño social, que es también mirar qué poder tienen, que el poder al final lo miden por centímetros cuadrados de publicaciones. ¿Cuántas publicaciones se tiene? ¿Cuántos centímetros cuadrados de publicación tiene Shakira? ¿Cuántos tiene la otra? Y ya aparecen listados como gente muy poderosa que pueden hacer cambiar las mentes de sus fans, ¿no? Así que para bien o para mal. Sí. Bueno, ¿y Taylor no está ahí? No, Taylor no aparece aquí, mi china querida. ¡Qué increíble! No, aquí no está Taylor, como si está Katy Perry, ya la vi por ahí, pero ¿Selena no, Gómez tampoco? Tampoco está, no señora. ¡Qué increíble! Oiga, ¿vieron las fotografías de Katy Perry y Justin Trudeau? ¿Ya? Sí, claro, ya confirmaron. Ya confirmaron. Es que yo les dije a ustedes que ellos estaban en un yate un fin de semana y él, ese agarrón de cachetes que le pegó, tremendo. Sí, ¿no? Caramba, sí, claro. La mano estaba bien puesta ahí. Él estaba marcando territorio, sí, bastante masculino. Bien. Sabroso, ¿no? Sí. Bueno, aunque Katy Perry no es que tenga así como que mucho de dónde coger. O sea, pero Katy Perry es divina. Sí, es divina. Sí, y está recién divorciadita. Es decir, que esto se estaba cocinando. Sí, claro. Puede ser la razón, ¿no? El motivo por el cual. Puede ser, ¿por qué sí, no? Claro. Pero esos son los listados, mi querido Capi, de la revista Polestar, que le recomiendo a todos. Ahí tienen noticias, gráficos, datos, actualizaciones, y vale la pena porque es lo más serio que hay en la industria del entretenimiento. Sí, la voz del entretenimiento por más de 40 años, lo que le otorga una enorme credibilidad. Y entonces, en el primer lugar aparece Lady Gaga, ¿verdad? Sí, señor. Lady Gaga. Sí. Bueno, 7:26 minutos en la FM Plus. Estamos en Viva la Vida. Doesn't matter if you love him. Y está el ranking. En la FM Plus. 7:36 a.m. Regresamos con nuestro ranking en la FM Plus. Oiga, porque Julia está allá en el rincón como preparándose como para una pelea o algo así, ¿no? Claro. Vamos, Julia. Yo siempre estoy preparada para lo que se venga. Para una pelea no tanto a veces, pero ya, acá sí. Ya sé por qué. ¿Se está preparando para el duelo? Hoy regresamos. Ay, sí, hace rato no hacíamos duelo. El duelo de estamos generaciones. Listos, mi amor. Estamos totalmente listos. Pero miren quién aparece. Y esa voz. Compañeros, compañerita, ¿cómo estamos? Él está saludando. Lo oigo muy sobradito. Qué rico estar con ustedes esta mañana, tomarnos un tintico, escuchar esa voz de Juli tan especial que hace rato no escuchábamos. Esa voz sabanerita, carajo. Eso. Bueno, más adelante tendremos el duelo de generaciones. Estamos listos. Juli y el clásico Herrera desde Medellín. ¿Cómo amanece Medellín hoy, mi querido clásico? Espectacular, un sol bellísimo, despejadito el cielo. Mejor dicho, estamos como lo que somos. Esa tacita de plata y ese verano tan espectacular. Y esa primavera que amaneció Medellín, única, compañeros. Bueno, más adelante también tendremos las tres punticas. Estaremos también invitando a nuestros oyentes. Personaje misterioso también. Ah, personaje misterioso a nuestra fiesta retro de Halloween en caseta. Así que pendientes. Y en el ranking, el invitado es Eros Ramazzotti. Hemos escuchado en el 5 Una Emoción para Siempre. Número 4 Si Bastas en un par de canciones. Número 3 Cosas de la Vida. E incluso esa versión que realizó con la gran Tina Turner. Y vamos con la siguiente posición. Aquí está. Plus número 2. Y en el número 2. Otra como tú, de Eros Ramazzotti, una canción que se lanzó en 1993. Una canción que habla sobre la dificultad de superar una relación pasada. Qué tan raro. La incapacidad de encontrar de pronto a alguien que iguale a la persona anterior. Y bueno, escuchemos a Eros, que nos comenta que descubrió a muy temprana edad su talento como compositor de canciones. Yo escribo canciones da cuando ero piccolo, per cui per me non è una novità, ma è una novità nel momento in cui succede qualcosa di così importante da poi, no, comunicare alla gente tramite una canzone. Questo è fondamentale. Ha scritto canciones desde que era un niño. Para mí no era una novedad, pero a partir de entonces, cuando sucedía algo importante en mi vida, inmediatamente lo trasladaba al lenguaje musical, al lenguaje de las canciones, y eso para mí se convirtió en algo fundamental, es lo que dice Eros, a quien escucharemos en el número 2 con Otra Como Tú. Ahora, arranque. En Viva la Vida, las efemérides del día. Este mundo va en este momento evolucionando y les pregunto a todos los muchachos de la mesa, de esta mesa plus de trabajo, ¿alguno de ustedes tuvieron algún día un electrodoméstico marca Acer? Claro, sí, claro. Que sí. Claro, claro, la nevera. Sí. Claro que sí. Sí, claro. Pues les cuento que en la tarde de ayer, tarde-noche, falleció el fundador de la marca Acer, el señor José María Acevedo. Esto tiene que ver mucho con nuestra generación, claro que sí. Este señor murió a los 106 años, muchachos. Escuchaba una historia de verdad motivadora desde un pequeño taller en 1940 y escuchaba que seguía llegando en su Renault 4, ¿verdad? Él seguía llegando y es una empresa que hoy en día tiene ya 84 años, muchachos. Tiene 84 años y está aquí cerquita de la ciudad, en el sector de Copacabana. Para su familia, para todos los trabajadores, señor, para dar trabajo, está solo, definitivamente. Le encantaba dar trabajo y es un gran empresario. Fue un gran empresario que dejó gran enseñanza. Pero ese Acevedo era con B larga, entonces. Sí, no, B no, pequeña. No, con B pequeña. ¿Sí? V, como con dicen los, sí, los profesores de español. Era con B larga al final. Sí, correcto. Pero bueno, lo importante es que hoy lo estamos recordando de una manera muy especial y sobre todo aquellos que tenemos que ver con esta marca, que tuvimos esta marca algún día. Ahora sí, entrémonos en esta máquina del tiempo, este 28 de octubre, pero esta vez de 1977, esta vez con música porque News of the World, que incluye éxitos de la banda Queen, está hoy de plaza. Pues claro que sí, la gira News World Tour se realizó para promocionar el álbum y ofreció 26 conciertos. Comenzó un 28 de octubre, seguro que sí, en Norteamérica y 21 países. Hasta Europa estuvo ahí metida entonces. Hoy recordamos este álbumzote, Capi. Qué bueno. 1957 nace Stephen Morris, baterista inglés de la banda New Order. Sí, aquel Blue Monday inolvidable. A los 68 años, señoras y señores, y sigue todavía dando todavía mucho, mucho palo todavía con la batería. Nació en 1953 Desmond Child. Para muchos Desmond Child no es un nombre que signifique mucho, pero este señor es productor y ha escrito más de 70 éxitos en el mundo. Este señor escribió la canción Living on a Prayer de Bon Jovi. Escribió esta canción que suena de fondo, I Was Made for Loving You. Le hizo música a Aerosmith, a Kiss, a Joan Jett, Cher, Alice Cooper. Mejor dicho, faltó el charrito negro para hacerle canciones a este man. 72 años se está cumpliendo. Y murió el 28 de octubre, pero esta vez del 2022, Jerry Lee Lewis. Era uno de los últimos sobrevivientes de la época dorada del rock and roll. Este falleció a los 87 años. Era apodado el asesino. Fue descrito como el primer gran hombre salvaje del rock and roll y cosechó éxitos mundiales como las grandes bolas de fuego, Red Balls of Fire. Nota a bailar, vamos ahorita. Qué buena eso. Laura es tremenda en ese baile. Está moviéndose, sí. Usted la viera. Del swing. Ay, está despelucado. Ay, ay, ay. 1997, otro baterista, pero de la banda R.E.M., el señor Bill Berry, anunció que dejaría el grupo después de 17 años para dedicarse a la agricultura. Se marchó de la banda diciendo que ya no tenía motivación, que el disfrute ya no era el mismo, que definitivamente no quería seguir en el grupo, que le encantaba más la agronomía, que quería ir a sembrar cebollas. En fin, este man se le fue a R.E.M. por allá en el 1997. Y el 28 de octubre de 1995. Atención todos los noventeros plus que nos escuchan a esta hora, porque Julio logró su primer sencillo número uno en el Reino Unido con Gangsta's Paradise de la película Mentes Peligrosas. La canción incluía también un estribillito que de la canción Pastime Paradise, la canción de Stevie Wonder del 76. Escuchemos alguito entonces de lo que era Stevie Wonder con este pedacito de canción. A ver. Y espere que empiece a cantar Steve, empieza a cantar. A ver. Ah, bueno. Oiga, no, hombre, espérate, Steve, bueno, a ver, como, que cante. Está poquito, Steve, pero canta, mijo, canta. A ver, no. Aquí viene. Ah, bueno. Ahí lo tenemos entonces, hoy recordando al viejo Stevie Wonder y, por supuesto, a Julio. ¿Qué tal si nos vamos con Gangsta's Paradise a esta hora con Julio? Aquí se la tiramos desde Medallo para la FM Plus Colombia. La vida, las tres punticas. Tres punticas, concurso para que se vayan a la gran fiesta de Halloween en Cassette Bar con la FM Plus, la rumba más retro de Bogotá. Cassette Bar, toda una generación, está en la carrera 14A, número 8280, zona T de Bogotá. Y entregaremos a quien identifique las tres punticas boleta plus, boleta doble para que asista a esa gran fiesta con música de los 80s, 90s y 2000.